Me paso todo el día pensando en ti. Y esa toque en la noche no puedo dormir. Gracias por amarme y cuidar de mí. Nunca había sentido un amor así. Te vivo pensando, solo en ti pensando. Te vivo pensando, solo en ti pensando. Mira si es tan grande lo que ahora estoy sintiendo. Se me van las horas, no tengo son del tiempo. Me diste la vida, me devolviste el aliento. Aunque no te vea todo el tiempo, yo te siento. Y es que ya no tengo palabras para expresarme. Todo lo que tengo sería poco para darte. Nada de valor pude encontrar para entregarte, pero un corazón tengo dispuesto para amarte. La vida no es la misma si tú no estás. Amor sin condición es el que me das. Por eso de tu lado no me voy jamás. De tu perfecto amor dame más y más, más y más, más y más. De tu perfecto amor dame más y más, más y más, más y más. De tu perfecto amor dame más y más. Me paso todo el día pensando en ti. Y esa toque en la noche no puedo dormir. Gracias por amarme y cuidar de mí. Nunca había sentido un amor así. Pensando, solo en ti pensando. Te vivo pensando, solo en ti pensando. Todo lo que tengo sin reservas quiero darte. 1000 años no me bastan en la vida para amarte. Eres clase aparte, vivo para adorarte. Más fuerte que la muerte es la pasión de venerarte. Y es que tú sabes lo bien que me siento. De tu presencia, Señor, estoy sediento. Sabes que no miento, este sentimiento lo llevo marcado desde mi adentro. La vida no es la misma si tú no estás. Amor sin condición es el que me das. Por eso de tu lado no me voy jamás. De tu perfecto amor dame más y más, más y más, más y más. De tu perfecto amor dame más y más, más y más, más y más. De tu perfecto amor dame más y más. Te vivo pensando, solo en ti pensando. Te vivo pensando, solo en ti pensando. Sin doble sentido para ti, Jesús. Well.